emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Y yo soy Anita Lucía Proaño. Y póngate, mami. Y por ti me emborracharé. Y un día

Nada me importa de lo que tú me hiciste, sé que

Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.